Para Lucía la noche tiene algo especial, un álbum nuevo y seductor. Y se divierte bailando hasta el amanecer, no hay nadie dueño de su amor. Lucía sabe que gustan todos por igual y nunca se ha fijado en mí. Cuando me mira se siento que mi corazón se para sin querer latir. La gente de mi pueblo al verla regresar, ahora tan extraña, comienza a murmurar. Lucía siempre se acuesta de día, va sola sin compañía, con un vestido ceñido que despierta admiración al pasar. Coqueta, luce un perfume violeta, cuida muy bien su silueta, vive la vida, sonríe sin dejarse del amor atrapar. Cuando en las noches la veo despacio caminar, me miran y empiezo a enloquecer, y las campanas anuncian que regresa ya la reina del amanecer. Para Lucía la noche tiene algo especial, un algo nuevo y seductor. Y se divierte bailando hasta el amanecer, no hay nadie dueño de su amor. La gente de mi pueblo al verla regresar, ahora tan extraña, comienza a murmurar. Lucía siempre se acuesta de día, va sola sin compañía, con un vestido ceñido que despierta admiración al pasar. Coqueta, luce un perfume violeta, cuida muy bien su silueta, vive la vida, sonríe sin dejarse del amor atrapar. Lucía. Con un vestido ceñido que despierta admiración al pasar. Coqueta. Vive la vida, sonríe sin dejarse del amor atrapar. Lucía. Siempre se acuesta de día, va sola sin compañía, con un vestido ceñido que despierta admiración al pasar.